escucharemos juntos hoy día Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, una de mis novelas favoritas. Alejandro Dumas tuvo una vida aventurera, como las historias de héroes, espadachines, mujeres fuera de lo común y proezas llenas de color y de picardía con las que hechizó a millones de lectores. Nació en 1802, hijo de un general napoleónico, y su condición de mulato, pese a los prejuicios de la época, no le impidió triunfar en los más exclusivos salones parisinos y tener un enjambre de amantes. Escribió de todo y sobre todo. Fue una industria literaria. Buen número del millar de obras que publicó, entre novelas, ensayos, poemas y obras de teatro, fueron suyas solo a medias, porque para producir de acuerdo a la demanda de sus editores y ganar el dinero que su vida dispendiosa le exigía, tenía a su servicio un taller de escritores que escribían bajo su dirección, entre ellos el gran poeta Gerard de Nerval. Su libro más famoso es Los Tres Mosqueteros, el primero de una serie que todavía hace las delicias de jóvenes y viejos en todas las lenguas y países. El célebre D'Artagnan y sus inseparables compañeros Athos, Porthos y Aramis están basados en personajes históricos, pero deben su gracia y personalidad al genio de Dumas, infalible en su creación de caracteres y de un talento incomparable para crear intrigas en las que la audacia, la generosidad, las pasiones y los hallazgos inverosímiles mantienen al lector en estado de trance. Estoy seguro que a millones de niños y jóvenes les ocurrió al leer Los Tres Mosqueteros lo que a mí: pasar días enteros absorbido por aquellas audacias fuera de lo común de los cuatro mosqueteros del rey que en la corte de Francia exponen sus vidas con una entrega sin límites contra las vilezas de Milady y los malos cortesanos, en nombre de unos ideales que encarnan lo mejor del espíritu humano: el amor a la justicia y a la verdad por encima de cualquier otro sentimiento, y que al mismo tiempo que derrochan heroísmo en una noble empresa, gozan con todo lo que hacen, cruzando las espadas con los enemigos, disfrutando de la amistad, sentados alrededor de una mesa de buenas viandas y recios vinos, y estrechando en sus brazos a esas bellas mujeres que los admiran y quieren tanto como nosotros los lectores. Los Tres Mosqueteros, que fueron siempre cuatro, siguen siglo y medio después de haber nacido, jóvenes y dispuestos a montar a caballo y salir por los caminos del mundo con la espada en la mano para combatir las villanías y hacer triunfar el bien y la verdad. Escuchemos juntos entonces Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Estamos en Francia, en abril de 1625. Un joven espadachín llamado D'Artagnan acaba de tomar la decisión más importante de su vida. Él viene de una familia pobre de origen noble de Gascoña y siempre ha querido ser mosquetero de la Guardia del Rey. Durante toda su juventud ha practicado la lucha con la espada y se ha vuelto un experto espadachín. Tras una ardua preparación, ha llegado finalmente el momento de realizar su sueño. Papá, quiero ser mosquetero. ¿Estás seguro? Es lo único de lo que he estado seguro en toda mi vida. La del mosquetero es una vida peligrosa, hijo. Solo siento que estoy vivo cuando estoy con la espada en la mano, papá. Te lo ruego, ayúdame. Muy bien. Voy a decirte algo importante, entonces. Yo conozco al capitán de Treville. ¿Conoces al capitán de Treville? Por supuesto. Es de Gascoña, como nosotros. ¿Y crees que podrías escribirle una carta presentándome? Eso es lo que estaba pensando. Lo voy a hacer ahora mismo. El padre de D'Artagnan escribe la carta, se la entrega y el día de la despedida lo acompaña hasta la puerta. Adiós, padre. Adiós, hijo mío. Y recuerda a Gascoña, tu tierra. D'Artagnan parte esa mañana camino a París pensando solo en su objetivo: ser mosquetero. En el camino llega a una posada. Ahí se encuentra con un hombre de capa negra y una cicatriz en la cara. El hombre le habla. Oye, muchacho, ¡Qué ridículo tu caballo! ¡Qué color más feo tienes! No le permito que se burle, señor. Por favor, cállese. ¿Callarme yo? ¿Qué te has creído, idiota? Ahora verás. ¡Salgan todas! En ese momento, el lugar se llena de los sirvientes del hombre de la cicatriz, como si lo hubieran estado esperando. Ven acá, cobarde. Ahora verás, Bilbo. ¡Toma! ¡Ah! ¡Son demasiados! ¡Aléjense! ¡Fuera! ¡Déjame! ¡Fuera de aquí! Lo han herido. Y D'Artagnan está ahora sangrando y casi inconsciente. ¡Pobre idiota! ¿Cómo se atreve a desafiarme? Voy a ver qué lleva consigo. El extraño de la cicatriz revisa las ropas de D'Artagnan y encuentra la carta que su padre le ha escrito al capitán de Treville. Oh, ¡qué interesante! Creo que me la llevo. El extraño de la capa y la cicatriz toma la carta y el dueño de la posada le quita todo el dinero que tiene encima. Un poco más tarde, D'Artagnan se recupera del desmayo. No tengo ni la carta ni el dinero, pero voy a continuar mi camino. Llegaré a París. Por fin está allí, en París. D'Artagnan va directamente al Palacio de Treville, donde viven los mosqueteros del rey. Allí lo recibe su dueño, el capitán de Treville. ¿Qué buscas, muchacho? Soy D'Artagnan y vengo de Gascoña. Mi padre fue su amigo. ¿Me mandó alguna carta? Sí, pero me la robaron en el camino. Lo siento. ¿Cómo voy a saber entonces que me estás diciendo la verdad? Se lo juro, señor. Soy D'Artagnan de Gascoña. Dios mío. ¿Qué pasa? No lo puedo creer. ¿Son los famosos tres mosqueteros principales? ¿Son Athos, Porthos y Aramis? Sí, son ellos. No lo puedo creer. ¿Sería posible conocerlos? Te los puedo presentar. Pero mejor será que los conozcas mediante un duelo con la espada. Muchachos, acá hay uno que dice que es mejor que ustedes, que los puede derrotar en un duelo. Yo no he dicho eso. Athos fue el primero en acercarse. ¿Y quién eres tú? Soy D'Artagnan de Gascoña. Vaya, vaya, pareces un tipo muy arrogante. Porthos, Aramis, vengan. Miren quién está aquí. Un muchacho que dice llamarse D'Artagnan y dice que es de Gasconia. Y asegura que puede derrotar a cualquiera de ustedes. ¿Qué? Muy bien, muy bien. Un chico tan atrevido, lo único que merece es un poco de diversión. Vamos a divertirnos con él. ¿Qué? Para ver si así se te quita esa mirada de muchacho idiota, ingenuo y tonto que tienes. No me hable de esa forma, señor. ¿Por qué no? Vamos, vamos. ¡En guardia! Y al decir esto, D'Artagnan desenvaina su espada. El chiquillo está listo para el duelo. Y la pelea empieza. ¡Eso es! El joven D'Artagnan ataca a Athos. Veamos cómo se defiende. Quien esquiva el golpe. Esto te enseñará, tonto arrogante. Así que te crees gran espadachín, ¿eh? ¡Yo! ¡Vaya, muchacho! Eres agresivo, muy bien. A ver, ¿qué te parece esto? Athos lo ataca por varios lados, pero D'Artagnan se defiende con gran velocidad. Así que sabes defenderte. A ver, ¿cómo te libras de esta? Dirige un golpe contra la cara de D'Artagnan, pero se encuentra con la hoja de la espada del muchacho. Eso lo detiene. D'Artagnan empuja a Athos y enfila su espada contra su pecho, pero el mosquetero lo esquiva de un salto. En eso, todos los presentes voltean a mirar a la puerta. Ha llegado un emisario de parte del poderosísimo cardenal Richelieu. ¡Quedan todos detenidos, señores! Somos mensajeros del cardenal. Está prohibido el duelo, en cualquier momento, por cualquier motivo y en cualquier parte. Están todos arrestados por orden del cardenal. ¿Cómo te atreves, miserable, a decir algo así aquí, en mi propia casa? ¡Es la ley! ¡Arréstenlos! ¡Mosqueteros! ¡En guardia! Tú también, D'Artagnan. Ahora eres uno de los nuestros. ¿Eh? ¡Es la ley! ¡Lo manda el cardenal! ¡Deben obedecer! ¡Cumplir las normas! La ley la dicta la espada, bellaco. ¡Nosotros somos la ley! ¡Cretinos! ¡Toma! infelices. Salieron corriendo como conejos. Y dirigiéndose a D'Artagnan, Athos le dice: ¿Y tú, muchacho? ¿Peleaste como uno de los nuestros? Gracias, Athos. Athos, Porthos y Aramis abrazan a D'Artagnan. Vamos todos juntos a celebrar. Ha sido un buen día. A celebrar, compañeros. Por un triunfo más. Creo que de ahora en adelante tenemos un nuevo mosquetero, señores. ¿Vamos a aceptarlo así de rápido? Tal vez no sea un mosquetero, pero soy un aprendiz. De ustedes tres. Seremos ahora un grupo de cuatro hermanos. A partir de esa tarde, D'Artagnan siente que ha cumplido su sueño. Es ahora un mosquetero de la Guardia de Treville. Muy bien. ¿Y cuál va a ser su divisa? ¿Divisa? Lema, consigna, grito de triunfo. ¿Me dejo entender? Yo lo sé. ¿Cuál es? Todos para uno y uno para todos. Ah, sí. Me parece muy bien. Digámosla todos al mismo tiempo. Todos para uno y uno para todos. Y D'Artagnan sale a caminar por París buscando un nuevo hogar. Entra a preguntar a la casa del señor Bonacieux y se encuentra con una de las mujeres más bellas del mundo. Sí, señor. Señorita, estoy buscando alojamiento y, por favor, yo... Puedes quedarte aquí. Tenemos alojamiento. Muy bien, gracias. Dígame, ¿cuál es su nombre, señorita? Soy Constanza Bonacieux. D'Artagnan dejó su equipaje en la pensión de Constanza. Ese día salió a caminar por la calle. Estaba deslumbrado. Nunca había imaginado que podría existir una mujer tan bella, tan dulce, tan elegante como Constanza. Pensaba que su vida se iba a dividir entre antes y después de haberla conocido. Esa noche regresó y la encontró otra vez. Eres un joven muy apuesto, ¿sabes? ¿Usted cree? Claro que sí. ¿Y usted pasa todo el día en esta pensión? No. Yo estoy al servicio de la reina. ¿De veras? Sí. Le hago los vestidos. Ella es una gran mujer, ¿sabes? Pero es muy infeliz. No ama al rey porque... Creo que no debería contarte esto. Buenas noches, que descanses. Durante los días siguientes, D'Artagnan solo puede pensar en Constanza Bonacieux. Bella, misteriosa, conocedora de los secretos de la corte, Constanza tiene un atractivo irresistible. D'Artagnan la busca con cualquier pretexto para hablar con ella. Pero un día, es ella quien lo busca a él. D'Artagnan, ¿te puedo pedir un favor? Por supuesto. Necesito que le lleves una nota al duque de Buckingham, a Londres. Es un mensaje de la reina. ¿Podrás mantener el secreto? Sí, por supuesto. ¿Por qué un mensaje al duque de Buckingham, Constanza? La reina y el duque mantienen una relación casi secreta. Están muy unidos. ¿Y entonces? Hace un tiempo, la reina le envió al duque unos diamantes que el rey le había regalado a ella. ¿Y? Y ahora el cardenal se ha enterado de eso y ha convencido al rey de que organice una fiesta en la que la reina está obligada a lucir esos mismos diamantes. Está muy afligida. Ya no los tiene. Los tiene el duque. Por eso debes llevarle la nota y recuperar las joyas. Muy bien, Constanza. Lo haré. ¿Lo harás? ¿De veras? Sí. D'Artagnan. En ese instante D'Artagnan. Se produce el primer momento verdaderamente D'Artagnan. Feliz en la vida de D'Artagnan. D'Artagnan. La bella Constanza lo está besando D'Artagnan. Y abrazando como nunca nadie lo D'Artagnan. Ha hecho. Este día, como siempre, los mosqueteros están practicando. Cuando en eso, entra D'Artagnan. Hola, amigos. Llegas tarde, D'Artagnan. Sí, pero tengo una buena razón. ¿Una buena razón? Eso solo puede ser una mujer. Así es. Y una mujer que te ha pedido su ayuda. Sí, una mujer necesitada. Sé de qué se trata. Yo también estuve enamorado alguna vez. Y hasta me casé para mal de mis culpas. ¿De veras? ¿Y quién es tu esposa? No me atrevo a llamarla así. Pero lo es. Y también es la mujer más pérfida, más cruel y más hermosa que te puedas imaginar. ¿Y cómo se llama? No te lo puedo decir. Pero si alguna vez te encuentras con una mujer con una flor de lis tatuada en el hombro, pues sabrás que ella es o fue mi esposa. Pero dime, D'Artagnan, ¿qué mujer es esa que te ha hecho retrasarte? Constanza Bonacieux. ¡Caramba! Tienes buen gusto, muchacho. ¿Y cuál es su problema? Nos pide que vayamos a Inglaterra. ¡Ja! ¡A Inglaterra! ¡Ja! Lo siento mucho, pero ninguna mujer lo vale. No es por ella, Porthos. Es por la reina. ¿La reina? Necesitamos recuperar unos diamantes que ella le regaló al duque de Buckingham y traerlos. Todo esto antes de la fiesta que dará el rey, que no es más que un estratagema del cardenal Richelieu para destruir a la reina. Es cuestión de vida o muerte que ella tenga puestos esos diamantes durante esa fiesta. ¿Estamos juntos en esto, hermanos? Sí, estamos juntos. ¿Cómo era aquello de... Todos para el otro y los otros para... No. Todos para uno y uno para todos. Sí, todos para uno y uno para todos. Y así, guiados por su lema inmortal, los cuatro mosqueteros parten a Inglaterra. El cardenal se entera de su partida y les manda soldados a que los embosquen. La pelea es férrea y desigual. ¡Portos! ¡A la derecha! ¡Toma, maldito! ¡Fuerza, hermanos! ¡Tres, dos! ¡A mí! ¡Ahora verás! ¡Me las pagarás! De los cuatro mosqueteros, solo D'Artagnan llega donde está el duque de Buckingham y recupera los diamantes para traérselos a la reina. Los demás mosqueteros han sido heridos y deben regresar a París con las manos vacías. D'Artagnan llega donde Constanza. Los diamantes de su majestad, Constanza. De parte de los mosqueteros. Dios mío, estoy tan agradecida. Te amo mucho, D'Artagnan. Te amo. El cardenal se entera de la gesta de D'Artagnan y lo manda a llamar. Todo el mundo habla de lo que has hecho, D'Artagnan. ¿Qué es lo que he hecho, señor cardenal? Traer las joyas de la reina desde Inglaterra y así salvarla de tener que hacer su confesión. Por favor, no te molestes en negarlo. Como usted diga, señor cardenal. Quiero proponerte algo importante, D'Artagnan. Lo escucho, señor. Quiero que entres a mi servicio. Que seas parte de mi guardia. No creo que sea posible, señor cardenal. ¿Cómo te atreves a negarte a cumplir mi deseo? Lo hago por mis amigos, Athos, Porthos y Aramis. ¿Qué pasa con ellos? No tienen importancia. Si estuvieras a mi servicio, D'Artagnan, tendrías mi protección, que es el mayor de los tesoros de este reino. Piénsalo bien. Si no aceptas, quedarás librado a tu propia suerte. Lo siento, señor. No puedo aceptar. Eres un buen espadachín. Tienes espíritu guerrero, D'Artagnan. Pero tienes una gran desventaja. Eres demasiado arrogante. Un defecto común entre los jóvenes. Si usted lo dice, señor. Vete. No quiero verte. D'Artagnan se va de la presencia del cardenal. Cuando se queda solo, el cardenal se dice a sí mismo. A mí nadie me desprecia. Me vengaré de este chiquillo altanero. Al día siguiente, la venganza del cardenal se ha consumado. Ha mandado raptar a Constanza, la amada de D'Artagnan. El joven espadachín la busca por todo París. Porthos, Athos y Aramis también la buscan. Ninguno la encuentra. Dios mío, Constanza, ¿dónde estás? ¿Cómo voy a recuperarte? Durante la búsqueda, D'Artagnan conoce a Milady de Winter. Sucede en una fiesta a la que asiste, invitado especialmente por el cardenal. quien quiere aparentar ser su amigo. Cuando Milady lo ve, se le acerca con paso lento, pero seguro. Eres un joven apuesto, pero noto algo de tristeza en tus ojos. ¿Cómo te llamas? D'Artagnan, señora. ¿Y usted? Llámame Milady de Winter. ¿Estás triste por algo? Es usted muy perceptiva, Milady. No siempre. Solo soy perceptiva con alguien como tú. Un hombre joven y apuesto como tú, D'Artagnan. Solo contigo. ¿Debo sentirme halagado entonces? Yo soy la halagada. Siento que debo haber hecho algo bueno en otra vida para que en esta el destino me haga conocerte. ¿Lo cree realmente? Se supone que una dama no debe decirle esto a un caballero. Pero por una vez en la vida, estando contigo, no tengo ganas de ser la dama que siempre he sido. Y sin embargo, cuento con que tú siempre serás un caballero. No sé por qué. No estoy de todo seguro de su sinceridad, señora. Nunca he sido más honesta que ahora. Nunca me ha importado menos el costo de decir la verdad. Hay algo en ti que me atrae de manera irresistible, D'Artagnan. Espero que no te moleste que te lo diga. A pesar de su amor por Constanza y sus sospechas de que Milady era un espía del cardenal Richelieu, D'Artagnan se siente seducido por ella. Desde ese día, tiene algunos encuentros furtivos con Milady. Milady, eres tan bella. Mi amor, D'Artagnan, no me abandones, no me dejes nunca. En las prácticas de esgrima, D'Artagnan se ha vuelto más lento. D'Artagnan, te noto lerdo. Estás viendo a Milady de Winter. Es ella quien te tiene tan aletargado, ¿no es así? Todo París lo comenta. No, no es ella. Ya te habrán dicho que es un espía del cardenal Richelieu. Que lo único que quiere es sacarte información, ¿no es cierto? Si es así, lo voy a averiguar, señor de Treville. Descuide. Y lo averigua muy pronto. D'Artagnan encuentra una carta dirigida al hombre al que Milady verdaderamente ama, el conde de Warles. ¡Amas al conde! ¡Amas al conde, maldita! ¡No digas eso! ¡No, no es así! Me has estado engañando todo este tiempo. ¡Quieres espía del cardenal, ¿no es verdad? ¡Pero cómo te atreves a decirme eso! ¡Eres la ramera del cardenal también, ¿no es así? Al oír estas palabras, Milady saca un puñal de su vestido y ataca a D'Artagnan. Durante el forcejeo, D'Artagnan rompe el vestido de Milady y ve el hombro desnudo. Dios mío. Milady tiene el tatuaje de la flor de lis sobre el hombro. Tú no eres noble. No eres Milady. Eres la mujer de Athos y eres... ¡Maldito! ¡Maldito! En ese instante, Milady vuelve a atacarlo con el puñal, pero D'Artagnan la toma de la muñeca. Eres la espía del cardenal Richelieu, ¿verdad? No eres más que una condenada espía. Pero dime, ahora dime, ¿dónde han llevado a Constanza? ¿Dónde la escondes? Nunca lo sabrás. Constanza está encerrada y nunca más la vas a volver a ver. ¡Nunca! Mientras forcejean, unas voces los distraen. Al oírlas, Milady escapa corriendo. ¡Diablos! Ha huido sin... Quienes lo llaman son Porthos y Aramis. D'Artagnan sale a la ventana. ¿Qué pasa? ¡Nos vamos a La Rochelle! ¡El rey nos manda! ¡Tenemos que tomar la ciudad que está en manos de los protestantes! Durante los días siguientes, los mosqueteros se preparan para la batalla de La Rochelle. Para entrar en batalla deben comprar caballos y equipos de campo. Como los mosqueteros tienen más valentía que dinero, deben conseguirlo para adquirir las vituallas. Aramis recibe dinero de una de sus amantes. Porthos consigue algunas monedas de la esposa de un abogado avaro. Y Athos consigue lo suyo de fuentes desconocidas. D'Artagnan tiene que empeñar un diamante que le ha dado la reina como recompensa por su viaje a Inglaterra. Finalmente, todos ambos inician el viaje hacia la campaña de La Rochelle para recuperar la ciudad tomada. ¡Vamos! ¡Resistan! ¡No se replieguen! ¡Aquí hay un herido! ¡Vamos! ¡A la carga! ¡Necesita ayuda! La batalla ha sido larga y dura. Cuando casi está terminando, D'Artagnan se encuentra con un soldado herido. No te preocupes. Yo te voy a cuidar. No. No. No es necesario. Sé que voy a morir, D'Artagnan. ¿Cómo sabes mi nombre? Desde que te vi, quise decirte lo que sé. Creo que es mi deber. ¿Qué es lo que sabes? Constanza. Constanza. ¿Dónde está? Tú sabes dónde está. Mi lady nos ordenó que la asesináramos. Pero no lo hicimos. Eso fue antes de venir a esta batalla. Por favor, no te mueras. Necesito saber cómo encontrarla. No mueras, habla. Por favor, no mueras. El soldado está a punto de decirle a D'Artagnan dónde encontrar a su amada Constanza, pero las fuerzas se le escapan. Dime dónde está. ¿Dónde está Constanza? Escondida en la posada del Camino Real. Cerca de aquí. ¿La posada del Camino Real? Sí, ve y búscala. Sálvala, está en peligro. Gracias, amigo. Gracias. Que Dios te bendiga. Y oyendo estas palabras, el valiente soldado muere. Ganada definitivamente la batalla, D'Artagnan y sus amigos sueltan como siempre su grito de guerra. ¡Todos para uno y uno para todos! Peleamos como nunca hoy día, amigos. Nos merecemos un buen descanso. Me temo que no, Athos. Tengo algo que pedirles. Dios mío, no. ¿Qué es? Habla. Antes de morir, un soldado me dijo dónde está Constanza, mi amada. ¿De veras? ¿Dónde está? En la posada del Camino Real. Tenemos que ir rápido si queremos salvarla. Creo que está en peligro. Muy bien. ¡Vamos! Sí, vamos. ¡Vamos! Los mosqueteros parten al galope. Llegan a la posada del Camino Real y se apean con cautela. Suben por unas escaleras que dan a un salón interior. Pero en vez de encontrar a Constanza, escuchan con terror dos voces conocidas. Son las del Cardenal Richelieu y de Milady. Esto es lo que los cuatro mosqueteros escuchan. Muy bien, milady. Veo que D'Artagnan te descubrió, pero al menos escapaste viva. Ese maldito me las va a pagar. Me las va a pagar todas juntas. Bueno, serénate. Quiero encargarte algo crucial. Si se trata de asesinar a D'Artagnan, lo haré con mucho gusto. Hablaremos de eso después. Quiero que primero te encargues del duque de Buckingham. ¿Ir hasta Inglaterra y despachar al duque? Correcto. Lo haré. Pero le va a costar, cardenal. ¿Cuál es tu precio? Matar a D'Artagnan. Muy bien. Si te place, pues ese insolente es todo tuyo. Los cuatro amigos estaban escuchando. Es una asesina nata. Milady está hecha para matar. Debemos intervenir. Esperar a que se vaya el cardenal con su guardia. Luego darle su merecido. Pero no me basta con tu permiso, Richelieu. Quiero un perdón por escrito. ¿Un perdón por escrito? Sí. Quiero que escribas, por mi mano y por el bien del Estado, quien lleva este permiso ha debido hacer lo que ha hecho. Quiero que escribas eso y lo firmes. Muy bien, milady. Si eso te hace feliz, a mí también. Escribiré el perdón y le pondré mi sello. El cardenal escribe en un papel lo que ella le dicta y se lo entrega. Sácale a ese perdón el mayor provecho que puedas. Luego de esto, el cardenal parte con sus guardias. Mientras tanto, Athos les dice a los otros mosqueteros. Déjenla, vayan nomás. Yo voy a lidiar con Milady. Al fin y al cabo, fue mi esposa. Muy bien, nos vamos. Los demás mosqueteros se van y Athos entra a la habitación donde Milady está sola, releyendo la nota asesina del cardenal. Cuando lo ve entrar, Milady enciende los ojos de ira. ¡Athos! ¿Qué haces aquí? ¿Qué recibimiento es ese? Soy tu esposo, ¿no recuerdas? El conde de Lafer. Ese era tu nombre antes. Ahora solo eres Athos. Solo Athos. Sí, Athos, el mosquetero. Y a mucha honra. Dame la nota que te ha escrito el cardenal. ¿Qué nota? No te sirve de nada fingir. El cardenal te ha escrito un perdón. Y con ese salvoconducto pensabas asesinar a D'Artagnan. Lo sé todo, dámelo. ¡Nunca! Tienes que escoger, milady. O me entregas la nota de perdón, o te atravieso con mi espada. ¿Piensas matarme, Athos? Por supuesto. Francia entera me lo agradecería. No te atreverás. No podrás. Desgraciadamente para ti, milady, lo haría en este momento con mucho placer. Morirías. Serías condenado a muerte. Lo dudo mucho, milady. Creo que más bien muchos hombres me agradecerían haberlos librado de ti. ¡Te odio! ¡Te odio con toda mi alma, Athos! ¡Jamás tendrás...! Antes de que ella termine de pronunciar esa palabra, Athos la ha tomado de la muñeca y le ha quitado la nota de la mano. Por un instante, los ojos de los antiguos esposos se miran de cerca. Milady siente que está frente al único hombre que la ha dominado jamás. Y durante esos segundos, siente el terror de saber que no es la fuerza del cuerpo de Athos lo que ahora la domina, sino la fuerza de su alma. La voy a recuperar. Sin esto, ya no harás tanto daño, mujer. Agradécelo al cielo. ¿Vas a matarme ahora? No. No es mi estilo matar a una mujer que me obedece. ¡Ay, qué tonto eres, Athos! Ay, me alegra que no me mates, pero siento pena por ti. Te vas a arrepentir. Y diciendo esto, Milady sale corriendo de la habitación. Athos sale a buscar a sus amigos. D'Artagnan, toma. ¿Qué es esto? Es el perdón por escrito que el cardenal le dio a Milady para que te pudiera matar. Te lo agradezco. Pero ahora tenemos una misión aún más urgente. Milady ha partido muy apurada porque sus instrucciones son llegar a Inglaterra y matar al duque de Buckingham. Hay que avisárselo al duque. Pero ir a Inglaterra es imposible, estamos en guerra. Nosotros no podemos ir, pero mi criado sí puede. Le escribiremos una nota al duque avisándole que Milady está yendo a matarlo. Fiel criado de D'Artagnan sale hacia Inglaterra llevando una carta dirigida al conde de Winter, cuñado de Milady, advirtiéndole de la amenaza que se cierne sobre el duque de Buckingham. El conde de Winter lee la carta y queda asombrado. Dios mío, Milady. Milady ha venido a matar al duque. ¡Búsquenla de inmediato! La guardia del conde encuentra a Milady y la lleva con él. Sí, conde. Acabo de llegar. ¿Y a qué has venido a Inglaterra, milady? A verte. A ver a mi familia. Eres mi cuñado y yo... ¿Ah, sí? Pues no dice eso en esta carta. Ah, oh, ¿entonces? Dice que has venido con un encargo del cardenal Richelieu. El cardenal te ha enviado a matar al duque de Buckingham. Eso es una mentira. No puedo creer que tú... ¡Guardias! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡No se resista, señora! ¡Idiotas! ¡Déjenme! ¡Se arrepentirán! ¡Yo no he venido a matar a nadie! Hace tiempo que ya no te creo nada, milady. El conde mira a los Suélteme. Guardias que ahora tienen a milady Suélteme. Tomada de los dos brazos. ¡Llévensela! Y enciérrenla en la torre. ¡Me voy a vengar de todos ustedes! ¡De todos ustedes! ¡Lo juro! ¡Vamos, vamos! ¡Por aquí! ¡Suéltenme! En la Torre de Londres, Milady es cuidada por John Felton, un hombre incorruptible. Sin embargo, y como es de esperarse, a la bellísima y sensual Milady no le toma mucho tiempo seducirlo. Señor Felton, voy a morir. La ley es la ley, señora. ¿Y usted? No. Pero usted verá cómo rueda mi cabeza. No. No creo que pueda presenciar una vista semejante, milady. Entonces, haga algo por evitarlo, por favor. Yo no puedo, milady. Soy el responsable de esta prisión. Por favor, recuérdelo. Mientras tanto, en París, D'Artagnan va a ver a la reina, a quien le pregunta por el paradero de Constanza, sin recibir respuesta. Ella solo le dice que sus hombres también la buscan y que sabe que no ha muerto. Algunos días después, en la torre donde estaba presa, Milady ya ha logrado seducir al duro Felton. Creo que está muy mal lo que hacemos. Lo que está mal y lo que está bien no importa en el amor. Y me siento tan feliz que te voy a decir algo crucial. Tú y yo siempre estaremos bien. Milady. Solo te pido una última prueba de amor. Lo que tú quieras, Milady. De verdad. Dime lo que quieras que haga y yo lo haré. Ya estoy. Ya me has vuelto totalmente loco. Entonces, quiero que mates al duque de Buckingham. ¿Matar al duque? Sí, Felton. Él me ha ultrajado. Me ha humillado. No sabes todo lo que he tenido que soportar. Milady, ¿te ha ultrajado? Así es, Felton. Dios mío. Por favor, ese hombre me ha quitado el honor. Dios, no. No, no puede ser. Y Milady no solo convence a Felton de dejarla escapar, sino también de asesinar al duque de Buckingham en su nombre. Hecho. Está hecho. Mientras tanto, en París, la reina manda llamar a D'Artagnan y le dice que Constanza está refugiada en el monasterio de Béthune, al norte. Voy para allá. Y Milady le escribe al cardenal Richelieu. Cardenal, he cumplido con mi parte del pacto. El duque de Buckingham está muerto. Lo mató un tonto llamado Felton que creyó que yo lo amaba. Voy a esconderme hasta que me pague lo que me debe por haber cumplido con todos sus deseos. Milady huye hacia el norte de Francia. Pero el azar, que a veces hace las cosas muy mal, quiere que llegue al mismo monasterio donde estaba recluida Constanza. Es la amada de D'Artagnan. ¿Quién hubiera dicho que yo me iba a encontrar aquí con esta mujer? Sin saber quién es Milady, Constanza la recibe como una nueva amiga. Hola, soy Milady de Winter. Encantada de conocerla. Soy Constanza. Me alegra que haya llegado hasta acá. He estado tan sola aquí. Una compañía nueva siempre es bienvenida. Pues aquí me tiene. Es muy duro estar encerrada. Sobre todo cuando piensas en el hombre al que amas y al que no puedes ver. ¿Quién es ese hombre al que amas, Constanza? Un mosquetero de Gascoña. Se llama D'Artagnan. Y bueno, es el hombre de mi vida. Entiendo. Pero felizmente he recibido un mensaje y sé que pronto va a venir aquí con los demás mosqueteros. ¿De veras? Sí, quizás esta noche o mañana. Oh, qué bien, qué bien. Mira, te voy a preparar un poco de sopa. ¿Sopa? Creo que nos será bien a las dos. Yo también estoy muy triste y muy cansada. Eres muy buena, Milady. Eres una verdadera amiga. Milady va a la cocina. Prepara una sopa. La pone en dos tazones y luego, pues echa unas gotas de veneno en el tazón que va a ofrecerle a Constanza. Constanza, con esto vas a recibir muy bien a tu amado D'Artagnan. Muy, pero muy bien. Mientras Milady le sirve a Constanza la sopa envenenada, los mosqueteros galopan hacia el monasterio donde ambas mujeres están. Prueba esto. Gracias, Milady. Deliciosa. Ahí está el monasterio. Ya lo puedo ver. ¡Es Bethune! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ea! ¡Ea! ¡Vamos! ¡Ea! Dentro del monasterio, Constanza ha empezado a tomar la sopa. Tiene un sabor extraño. Le he puesto unas especias nuevas. Come, que te va a hacer bien. Constanza llega a tragar una cucharada más. Y luego cae al suelo. Dios mío. Me has envenenado. Claro que sí. D'Artagnan te busca y te va a encontrar. Pero muerta. Pregúntaselo a él, si es que puedes. Es una vieja deuda que tiene conmigo. ¿Quién eres? Te lo he dicho. Soy Milady de Winter. En ese instante, alguien toca la puerta del monasterio. ¡Abran! Venimos a buscar a Constanza. ¿Qué? ¿No oyen acaso? ¡Abran ahora! ¡Es una orden! Al oír esto, Milady huye por unos corredores y escapa del monasterio por una puerta trasera. Los mosqueteros entran. Al ver a Constanza echada en el piso, D'Artagnan corre hacia ella. D'Artagnan, mi amor, por fin llegaste. Porthos, Athos y Aramis se detienen y observan desde lejos. D'Artagnan sostiene a su amada entre sus brazos. ¿Qué ha pasado, mi amor? ¿Por qué estás así? Milady. Ella ha estado aquí. Ay, Dios mío. D'Artagnan. Mi amor. Adiós. Constanza, no. No digas eso, amor mío. Pero ya es demasiado tarde. Constanza expira en los brazos de su amado D'Artagnan. Ha muerto. Ha muerto. D'Artagnan, valor. Buscaremos a Milady. La haremos pagar por esto. D'Artagnan se pone de pie. Sí, la buscaremos. Después del funeral, iremos a buscar al conde de Winter, el cuñado de esa asesina. Conde de Winter los recibe en su castillo. Los mosqueteros entran a su despacho. ¿Qué los trae por aquí, señores? Buscamos a Milady y su cuñada. Mi cuñada, por desgracia. Sí, por desgracia. Acabo de descubrir que ella asesinó a mi hermano. Y ayer asesinado a mi amada Constanza Bonacieux. Es una asesina al servicio del cardenal, pero no se saldrá con la suya. También ha matado al duque de Buckingham. ¿Ha muerto el duque? Parece que quienquiera que esté cerca de Milady tendrá la muerte rondándole. Tenemos que encontrarla. Vamos ahora mismo. No se preocupen. Mandaré a mis hombres a buscarla. Si es así, quisiera pedir permiso para ausentarme unas horas. ¿Por qué, Athos? Quiero traer a alguien muy interesado en acompañar a sus hombres en esta expedición. Esa tarde, cuando Athos regresa al castillo del conde, este ya ha averiguado dónde se encuentra escondida Milady. Esa mujer está en una casa aislada cerca del río, a media legua de aquí. Vamos. Traigo al hombre que nos va a acompañar. Entonces Athos presenta a un hombre misterioso que trae la cabeza cubierta con una capucha roja. Si tú lo dices, pues bien, vamos. Los seis hombres parten hacia el escondite de Milady. Llegan a la casa y la rodean. Por la ventana, Milady los ve, pero no ve a D'Artagnan y Athos, que se han acercado sin ser vistos y esperan a ambos lados de la puerta. Dios mío, estoy perdida. ¡Milady! ¡Sal de esa casa! Milady abre la puerta. ¿Qué buscan? D'Artagnan y Athos toman a Milady y la atan. ¡Suéltenme, malditos! ¡Suéltenme! El juicio empieza poco después. Lo preside el conde de Winter. Milady de Winter, se le acusa del envenenamiento de Constanza Bonacieux, el intento de asesinato de D'Artagnan, de ser cómplice del asesinato del duque de Buckingham y del asesinato del conde de Winter, mi hermano. ¿Qué tiene que decir en su descargo? Nada. Son ustedes los que están hablando y yo no les pienso contestar. Es una criminal, señor conde. Está marcada con la flor de lis en el hombro. ¿Y quién la ha marcado con esa flor? Este hombre. Este hombre que está aquí. Al decir esto, Athos hace una seña. El hombre de la capucha roja se acerca al conde y muestra su rostro. Dios mío, es el verdugo de Lille. Sí, milady, soy yo. ¿Y quién eres tú? Soy quien les puede contar la verdadera historia de esta mujer. ¿Qué historia? ¿Pueden ustedes creer que esta mujer que ven aquí alguna vez fue monja en un convento? ¿Una monja? Sí, señor conde. Una de las monjas más hermosas que ha existido. Ella sedujo a mi hermano, que era el sacerdote a cargo de la iglesia. ¿Una monja que sedujo al sacerdote de la iglesia? Eso era Milady. Mi hermano, desesperado por dejar los hábitos para huir con ella, se vio obligado a robar unas joyas de la iglesia para venderlas. Los dos huyeron juntos, pero fueron capturados. Y yo, cumpliendo con mi deber, tuve que ponerles en el hombro antes de que fueran a la cárcel. La marca que llevan los criminales, la flor de lis. A ella y a mi propio hermano. ¿Qué ha pasado con su hermano? Mi hermano escapó luego de la cárcel, igual que ella, y se unió a ella. Para entonces, milady, ya había decidido abandonarlo para casarse con Athos. Al saberlo, mi hermano se suicidó. Eso no es verdad. No crean nada de lo que dice este farsante. Desgraciadamente es verdad, señor conde. Este verdugo ha dicho toda la verdad. Muy bien. Ya saben lo que tienen que hacer con ella. A la mañana siguiente, Milady se enfrenta al ejecutor. ¡Cumple con tu deber! ¡Maldito! Después de la ejecución, los mosqueteros regresaron a La Rochelle. Mientras van avanzando por el campo, los mosqueteros ven a un hombre extraño. D'Artagnan reconoce al hombre de la capa negra y la cicatriz en la cara. El que le robó la carta de su padre y lo dejó golpeado e inconsciente. ¿Quién es ese hombre, Athos? Es Rochefort, consejero del cardenal. Rochefort está yendo a pagarle a Milady sus servicios por eliminar al duque de Buckingham, pero también tiene órdenes de capturar a D'Artagnan. Creo que es hora de enfrentar al cardenal. Vamos a hablar con este hombre. Los mosqueteros se acercan a hablar con Rochefort y este los lleva a donde el cardenal. D'Artagnan, Porthos, Aramis, Athos. Por fin estamos juntos. Desgraciadamente la ocasión no es agradable. ¿Por qué no, señor? Porque hay ciertas acusaciones que se te han hecho, D'Artagnan. Usted siempre supo de mí, cardenal, desde mi llegada. Usted tenía la carta de mi padre, el señor Treville. Este hombre se la dio. Responde a estas acusaciones, D'Artagnan. Se dice que tú... Esas no son acusaciones, señor cardenal. Son pretextos. Pero nosotros sí tenemos acusaciones contra usted. ¿Qué me dices? Señor cardenal, nosotros pudimos escuchar la conversación que usted sostuvo con Milady de Winter. ¿Estaban escuchando? Sí. Por eso sabemos que usted la mandó para que asesinara al duque de Buckingham. Así como antes había matado a su marido. Así como quiso matar a D'Artagnan. Así como envenenó a mi querida Constanza. ¿Tienen ustedes pruebas de todo esto que dicen? Muchas pruebas, señor cardenal. D'Artagnan tiene aquí el perdón que usted escribió para ella. Muy bien. Muy bien. Si es así, entonces estoy seguro de que los tribunales podrán juzgar a Milady de Winter con... Tengo que decirle, señor cardenal, que los tribunales ya han juzgado a esa mujer. ¿De veras? Sí, señor cardenal. En un acto de justicia, Milady fue decapitada después de un juicio presidido por el conde de Winter. Ya veo. Ya veo. Entonces el cardenal, sabiendo que ya se ha cumplido su objetivo de eliminar al duque de Buckingham, vuelve a insistir en tener a D'Artagnan de su lado como teniente. Pero él solo responde: lo voy a pensar. Al salir a la calle, los cuatro amigos discuten la oferta que el cardenal le acaba de hacer a D'Artagnan. Voy a rechazarla, amigos. Cualquiera de ustedes la merece más que yo. No, no es para mí, D'Artagnan. Creo que me voy a retirar de la milicia. Es para mí tampoco. Esto ha terminado. Voy a entrar al sacerdocio. Yo tengo una bella viuda esperándome con todo su dinero a mi disposición. Adiós, amigos. No volveré a ser de mosquetero. ¿Y tú, D'Artagnan? Yo seguiré en lo mío. Nos vamos por distintos rumbos, pero eso no significa que debemos separarnos. Nosotros nunca nos vamos a separar. Seguiremos siempre siendo los mosqueteros. Donde quiera que estemos. Cuando uno de nosotros necesite de los demás, solo tiene que decir: ¡todos para uno y uno para todos! Y los cuatro amigos, en efecto, no van a separarse nunca. Su amistad está hecha de las cosas que unen a los seres humanos. Han pasado tantas aventuras, han viajado a tantos lugares, han descubierto tantos secretos y juntos han conocido a tanta gente que no necesitan decirlo. Están efectivamente hechos todos para uno y uno para todos.